Ahí estamos escuchando a Raciel con Carlos Baute, aquí en la 106. Esto se llama Me Pones Tierno, y nos vamos rapidísimo a Roque Pérez. Vamos a charlar un poquitito con Marcelo Giovanelli de Station, que se dedica precisamente a poner cámaras, cuestiones que tienen que ver con internet, alarmas. ¿O no, Marcelo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos, y a toda la audiencia. Sí, así es. Bueno, todo eso. Y con estas cámaras que vos pusiste, grabaste un video, no vos, sino que se grabó el video y lo subiste a internet. Se ha armado un revuelo bárbaro con este video. Sí, la verdad que fue, pero ponerlo por ponerlo, para decir, escracharlo un poco a los chicos que hicieron eso, y realmente estaba mirando recién 170 y pico compartidos. Sí. Se hizo una bola bastante grande. Y bueno, y hay comentarios para ser dulce también, ¿no? Sí, sino algunos demasiado exagerados, ya hablan de agresión, ya son comentarios demasiado que exceden lo que en realidad uno quería de esto, ¿no? Claro, está bien. ¿Y por qué el título? ¿Está confirmado que los pibes son de Saladillo? Mira, yo te cuento más o menos con lo que me dice el dueño del negocio. Viene y me dice: Marcelo, mirá, me pasó esto, y se venía a mirarlo, ¿cómo hago para presentarle esto a la policía? Y ayúdame, porque no entiende mucho el tema. Y bueno, mirá, voy, te doy una mano, saco el video, lo grabamos acá en el negocio mío, un CD. Ajá. Y le digo: ¿y de dónde son esos chicos? Mira, dice, según la policía que viene al video, son de Saladillo, me dice. Ajá. Así es lo que él me comenta. ¿Y esto está adjuntado supuestamente a la denuncia? Mira, hasta ahí no hablé yo ahora con el dueño, no hablé más que lo que está hay. Sé que sí, que él presentaba el video esta mañana. Está bien. ¿Y esto dónde es, Marcelo, exactamente? Es en Panadería del Trébol, que está ubicada acá en calle Tarigo. No te sé bien la altura, pero está medio cuadra antes de llegar a la estación de servicio, eso. Ajá, ahí está. La panadería de Tarigo, casi la estación de servicio, ¿no? Exactamente, sí. Siendo para la estación, digamos. Siendo para la estación, llegando para el lado de calle Berro. Bueno, y esto, la verdad que, más allá de todo, hiciste una buena instalación porque tiene estampado la hora. Sí. Un laburo muy, muy piola, porque ahí dice cámara 1, todo bárbaro. Sí, está con todos los detalles. Con todos los detalles. Bueno, y alguien se ha, afuera de Facebook, así, en la vida real, ¿no? Así como hablamos nosotros, ¿se puso en contacto con vos? No, lo que sí me ha agregado muchísima gente al Facebook. Hoy me agregaron, creo que unas 50 o 60 personas al Facebook. Mirá vos. Lo cual no conozco mucho, no acepto, porque es mi Facebook personal. Claro. Aparte lo puse como público el video, para que lo pueda ver cualquiera. Está bien. Bueno, ha generado revuelo en Roque Pérez, ¿eh? Sí. Creo que estuvo el intendente, estuvo la policía, estuvieron también de otras radios haciéndole a este chico, al chico de la panadería. Está bien. Nosotros queríamos hablar con el autor de la obra. De la obra, sí. Le dije a él, lo subimos al Facebook, ¿qué te parece? Claro. Y le iba a ver que, por lo menos que se conozcan, que les dé un poco de vergüenza, que no lo vuelvan a hacer. Claro. ¿Y qué serán, menores? No, la verdad que no conozco, ¿viste? Pero tiene pinta de que están ahí, en el límite, ¿no? Aparentemente me están diciendo, que por los comentarios que veo, que son mayores de edad, que no eran. Claro, menores. Porque si no podrían haber entrado al boliche, supuestamente. Alcoholizados, parece que sí, que están alcoholizados por la forma en cómo se mueven y cómo actúan. Acá acaba de entrar a mi negocio el dueño de la panadería. Ah, pasame, ¿cómo se llama? Yo lo conozco por nombre. Julio. Ahí te pasa con Julio. Pasame con Julio. Hola, buen día. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, hasta ahora bien. Hasta ahora bien, ¿no? Sí, con un poco de revuelo, pero bueno. ¿Y a partir de ahora qué va a pasar? Y habrá que esperar a ver qué pasa con estos pibes. Julio, la verdad, una vergüenza. Julio, contame un poquitito. Esto, bueno, obviamente está el horario ahí que sucedió, ¿no? Claro, sí, está todo registrado por las cámaras. Está todo registrado. ¿Y estos pibes, qué escuchaba vos mientras, vos estabas ahí? No, yo no estaba. Yo estaba en mi casa, pero cuando vengo a trabajar me entero con todo. Me cuenta la chica, me voy a las cámaras y veo todo lo que pasó. Y fue en un minuto y 40 segundos que pasó todo esto. Pero si empiezan así ahora los pibes, más adelante no sé qué puede pasar, pues se pueden llevar una caja, que yo con la plata, o no sabe, o pueden agredir a la chica. Si empiezan así. Claro, exactamente. Bueno, ¿y qué hiciste? ¿La denuncia? Sí, fuimos con mi señora, hicimos la denuncia, y de ahí nos pidieron una copia. Vine acá al negocio de Marcelo Giovanelli, bueno, sí. Hicimos la copia, todo, y ahí la llevé a la comisaría. Está bien. Porque, bueno, por ahí queríamos saber si estaba confirmado que eran de Saladillo, porque esto ha generado también un poco de revuelo en el pueblo, ¿no? Porque están etiquetando un poco a la gente de todo el pueblo. Sí, sí, no, no. En sí son de Saladillo porque con un policía de ahí de la comisaría sí. los conoció a todos los chicos. Ajá. Dijo, no, estos pibes son de Saladillo. Dice, yo los conozco y encima son gente bien parada, bien económicamente. Ajá, mirá. Bueno, ahí está, quedó en el Facebook. ¿Y no tenés Facebook de la panadería? No, no, no. No quise hacer uno por... No, por ningún motivo. Está bien. Bueno, así que está hecha la denuncia ya. Claro, sí, ya está hecho todo. ¿Y adjuntaste el video? Sí, sí, sí, eso sí. ¿Y esto lo tiene policía, esto? Sí, sí, ya está todo, o sea, la fiscalía, todo. Te dijeron, la fiscalía que está en turno creo que es la fiscalía 1 de Patricia Ortel, me parece, ¿no? Mirá, bien, bien, no sé cuál es. Pero sí, me comentaron que llegó a fiscalía porque estuvo el intendente, me comentó todo como había sido. ¿Lo vio el intendente el video? Sí, sí, lo vio porque fue acá a la comisaría y se lo mostraron. Ajá, bueno. Después le preguntaremos a ver qué medidas va a tomar. Claro, porque sí. Viste, la fiscalía que está en turno será la que atienda la denuncia, supongo. Claro, claro, ¿no? Sí. Marcelo, ¿y esto sucede habitualmente en Roque Pérez? ¿O es la primera vez? Ahí te pasó. No, no, perdóname, Julio quería hablar, a Julio. Sí. Me equivoqué, perdóname, Marcelo. A Julio le quería preguntar, Julio, ¿estás ahí? Sí, sí, sí, sí. Julio, esto, porque vos estás a la vuelta del boliche, claro. O sea, a esa hora, qué sé yo cuando salía, que era más chico, salía con hambre, yo me iba a la estación de servicio, me pedía una sopa quick con un doble de jamón y queso. Pero, ¿esto es habitual que vayan pibes, no de Saladillo, de cualquier lado, digamos, a comprar algún sándwich a esa hora, 6:30 de la mañana? Sí, sí, porque ya, de por sí ya a la salida de boliche salen con un hambre bárbaro. Ajá. Pero sí, sí, eso es normal, Tanto no, como en mi panadería como en la panadería de otros chicos también. Porque he visto que ahí cerca del boliche hay como un tipo un vagón, una cuestión así, que da la sensación de como que venden panchos o esa cosa, ¿puede ser? Sí, sí, eso sí también, sí, hamburguesas. ¿Y a esa hora está cerrado o está abierto? No, no, también está abierto, pero, viste, los precios no son iguales. Ah, claro, cambia ahí, por eso. Es otro precio. Está claro, bien. Claro. Está bien, bueno. Julio, ¿y qué te gustaría decir, agregar al video? Y qué sé yo, a ver si se pueden hacer algo, porque si sigue todo esto así, voy a tomar medida yo. Porque sí. no puede ser que empiece una cosa así de... común, porque son boludeces, pero después si pasan al costado, qué sé yo, le pegan a la chica, porque una de las chicas le cerró la puerta en la cara a un pibe, y si por ahí se enoja el pibe, no sé cómo pueden reaccionar. Claro. ¿Y a esa hora hay solamente mujeres atendiendo la panadería? Sí, sí, sí. Ese día sí, dio justo la casualidad que no estaba con el marido, la chica, claro. Y yo no estaba tampoco. Claro, ahí va terminando el video, ahí están llegando clientes y ahí parece que los pibes se van, ¿no? Estoy viendo, mientras hablo con vos, miro el video. Sí, sí. Bueno, realmente impresionante el video. ¿Tenés más cámaras puestas? Porque ahí dice cámara 1. Sí, no, sí, sí, tengo más cámaras, sí, aparte tengo más cámaras. Está bien. Y ahora tengo que agregar alguna más para ver afuera en qué se movían los pibes. Ah, para el futuro, ahora ya. Sí, sí, no, sí, ya pasó todo. En el futuro podrás poner una cámara en el exterior. Claro, claro. Buenísimo. Sí. Bueno, Julio, la verdad que ha armado mucho revuelo, hay mucha gente compartiéndolo y cada vez, viste, esto es como un árbol, pero al revés, se claro. va difundiendo de cada vez más. Es que el tema es ponele, si nosotros no lo subimos al Face, sí. que lo vea mucha gente, que lo empieza a compartir lo que está pasando, sí. acá pasa todo de hecho, no le dan bolilla, y así es. Claro, claro, ahí está, bueno. Sí. Bueno, Julio, gracias. ¿Me pasás con Marcelo? Sí, sí, ahí te paso. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos, hablando con Julio, el dueño de la panadería, que fue objeto de esta cuestión, de que generó este video. Bueno, Marcelo, muchas gracias, No, Carlos, por favor, sabes que estamos a tu disposición para lo que necesito siempre. Muchísimas gracias por este ratito y por el contacto también con Julio. No, por favor, gracias, Carlos. Saludo enorme, hasta luego. Gracias, sí, un abrazo. Ahí estábamos con Marcelo y con Julio, bueno, que merced de que Marcelo sube el video ahí a la red, esto ha generado una movida que andaba underground, por ahí abajo, con la gente que usa redes sociales. Ahora ya toma estado público también, veremos ¿Para qué lado agarra, no? La fiscalía, la policía, con esta cuestión. ¿Qué dice Mabel por acá? Carlitos, es decir que son de Saladillo, afirmar da para hacer guerras de pueblos con los jóvenes. Hay comentarios muy feos, como saladillense, muerto de hambre, ese es feo. Gracias, no des mi apellido para no hacer lío. Bueno, no, acá anónimos no hay, ¿viste? Es así. Hola amigo, algo de Akira dicen por acá. Carlos, ¿qué hacen en el video? Que no escuché bien. Bueno, vamos a ver si lo podemos subir al portal de la radio, al video. Seguro que Marcelo no va a tener problema, ni Julio tampoco. Y si no, lo compartiremos en el Face de la radio. 6 de la tarde y 16 minutos. Si podemos subirlo al video, también lo vamos a subir con esta nota. 6 de la tarde y 16 minutos, 29 grados la temperatura. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con mucho más.